día alguien se le acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La conclusión fue: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero algo más, debes amar a tu prójimo. La pregunta es: ¿quién es tu prójimo? ¿Cuáles son tus deberes y responsabilidades para con él? Esto es Código Abierto y esta semana responderemos esta y otras preguntas. Nuestro programa inicia de esta manera. Las luces están encendidas, todo el escenario está preparado y listo para comenzar un programa más de Código Abierto. Y tú, amigo, que nos sintonizas, que nos ves a través del internet o la televisión, eres el invitado super, archi, mega, especial de nuestro programa. Queremos iniciar nuestro programa haciéndote conocer a las personas que también son muy especiales para nosotros y para ustedes con seguridad, que están en nuestro set. Vamos a invitar por este lado a nuestro amigo Walter, para que se presente y nos cuente un poquito el trabajo y dónde está realizando el mismo. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Walter Morales. Un placer de estar en este lugar. Muy bien, Walter. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces en la Red Nuevo Tiempo. Es donde trabajas, ¿verdad? Sí, estoy en el área de producción musical. Vamos a servir al Señor con nuestro talento, que es la música. Buenísimo. ¿Quieres enviar saludos a alguien? Es el momento, Walter. Aprovecha las cámaras. Te está escuchando no solamente Sudamérica, sino también al mundo entero. Muy bien, un saludo especial a una hermana de iglesia que tenemos en la zona. Se llama Lola. Es una señora que tiene 78 años de edad y que es una amiga muy misionera que vive por la casa y que actualmente está viviendo en Argentina. Le mandamos un fuerte abrazo desde este lugar. Buenísimo, y con seguridad nos está viendo, y también le enviamos un saludo cariñoso a la señora Lola. Tenemos al medio de nuestro escenario también a Nara. Bienvenida una vez más, Nara, Muchas Código gracias. Abierto. Bueno, mi nombre es Nara Piñeiro y actualmente estoy en la Facultad de Teología, estoy en mi tercer año y bueno, eso. Buenísimo, saludos. Es el momento. A todos los que tú quieras, Nara. A ver, si no mando saludos a mis papás me van a retear, así que saludos a mis papás, a mi hermanito, a mis amigos y a una persona muy especial, a Nailan, que está viendo esto. Buenísimo. Así que, a ellos saludos. Excelente, gracias por ser parte del Código Abierto. Y también un invitado de lujo, archi especial, Pastor Johnny Mancilla. Bienvenido a Código Abierto. Muy contento, Waldi, de estar en este lugar, como siempre. Me encanta estar en el curso de la lección, de aprender más de lo que dice la Sagrada Escritura. Como tú dijiste, mi nombre es Johnny Mancilla. Actualmente estoy dirigiendo la Escuela Bíblica y quiero enviar un saludo. Por favor, Pastor. A mi esposa, Ellen, y a mi hijito, José Daniel. Muy bien, Pastor. Y para los que no saben, ¿qué es la Escuela Bíblica? La Escuela Bíblica, en pocas palabras, es la agencia que provee de materiales, de cursos a las personas que entran en contacto con la radio Nuevo Tiempo, con la televisión y con el internet, con nuestra página web. Muy bien, entonces van a estar en contacto con usted directamente, Pastor. Nara, por favor, dirígenos en oración para comenzar el estudio del día de hoy. Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Dios, por la oportunidad que tú nos das en este momento de poder abrir tu palabra y conocer un poco más de tu amor y de tu poder, Señor. Te pedimos que en este momento tú puedas estar con nosotros, tú nos puedas acompañar y tu Espíritu Santo nos pueda ayudar a comprender la lección de esta semana. Te agradecemos por cada bendición que tú nos das y te pedimos que estés con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, sin más preámbulo, nos vamos al marco temático de nuestra lección. Estamos ahora en un momento súper especial de nuestro programa, el marco temático preparado para la lección del día de hoy. Para esto tenemos un invitado especial, Pastor Adonirán Alomía. Bienvenido una vez más a nuestro programa. Gracias, Waldi. Estoy muy complacido de compartir con ustedes el set. A Walter, a Nara, a Johnny también. Esperamos responder la inquietud de nuestros amables oyentes al desarrollar la lección. Jesús llega a la comunidad, es el título, y vamos a ver muchas cosas. Entre ellos, Pastor, cómo amar al prójimo, cuál es el mandato de Jesús y muchas otras cosas más, ¿no es cierto? Así es. Bueno, sin más preámbulo, entonces le dejamos el tiempo para usted, para el marco temático de nuestra lección. Jesús, el joven rabí de Nazaret, había llegado a ser muy popular en la región de Galilea. Cuando hablaba, dicen las Escrituras, la gente se admiraba por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un sábado, cuando le dieron el rollo de Isaías para leer, Jesús se concentró en los primeros dos versículos del libro de Isaías, capítulo 61, y se detuvo en la mitad de la oración antes de la frase "y el día de venganza del Dios nuestro". Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Era la declaración de misión de Jesús. Estas palabras revela cómo el ungido predica buenas noticias a los pobres, libera a los prisioneros, da vista a los ciegos, suelta a los oprimidos y restaura el jubileo. Esta lista describe bien su ministerio terrenal, que se concentró en enseñar, sanar y ministrar especialmente a los necesitados. Esta semana, en el estudio de la lección, notaremos a Jesús cuando llega a las comunidades y a las personas mismas haciendo tres cosas: predicando, enseñando y sanando. Por ejemplo, un episodio fue cuando alguien experto en la ley busca a Jesús para que clarificara el tema ¿quién es nuestro prójimo? En el tiempo de Cristo, el pensamiento generalizado era que había que favorecer a los propios como prójimos y relegar todos los demás como extraños. La parábola del samaritano que contó Jesús revela una perspectiva totalmente diferente. Nuestro prójimo es cualquiera que encontremos con necesidades. Ser un prójimo es atender las necesidades de un prójimo. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Otro pasaje interesante es cuando Jesús llama a sus seguidores a ser la sal. Sal es un agente transformador. La iglesia es el salero que contiene la sal de la tierra, es decir, una receta completa. Pero ser la sal, como Jesús mencionó, no ocurrirá si nos mantenemos en el salero de la iglesia. Podemos ser morales, no fumamos, ni tomamos bebidas alcohólicas, no nos quedamos en juegos de azar, ni cometemos crímenes. Todo esto es importante. Sin embargo, el asunto crucial no es solo lo que no hacemos, más bien, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué hacemos para ayudar a nuestra comunidad y a quienes tienen necesidades? Como conclusión, ¿de qué modo vivió Jesús sus propias enseñanzas acerca del ministerio de cada uno que cada uno debe ejercer? Haber recibido gran luz y no hacer nada con ella es realmente actuar en contra de ellos. Hemos sido llamados a ser luces en el mundo. Si no somos luces, entonces somos oscuridad. Adelante, Waldi. Muchísimas gracias, Pastor Adoniram, por darnos ese marco temático impresionante de la lección. Bueno, pero antes de comenzar a hablar con nuestros amigos especiales que tenemos el día de hoy, yo quiero comenzar charlando de un tema, tal vez para romper el hielo, ¿no? ¿Les gusta la cocina, comer, cocinar, no? Narita, ¿te gusta cocinar? Me encanta cocinar, la verdad, me gusta mucho. Especialmente, la verdad es que lo que más me gusta es hacer postres. ¿Postres? Sí. Muy bien. Y tu querido Walter, ¿te gusta la cocina? He intentado, pero no es mi don, que todo lo que preparo para hacer algo simple o sencillo tengo que ensuciar todo y no voy por ese lado. Nunca he intentado. Se podría decir que en mi familia somos 7 hermanos, de los cuales yo soy el antepenúltimo. Después de mí solo hay 2. Y entonces, siempre que quería algo, mi mamá decía, no, yo te lo hago. Y es así que me he ido criando. Entonces todos mis demás hermanos preparan, cocinan y por cierto cocinan muy rico, pero yo no, hermano. Muy bien, interesante. ¿Y usted, pastor? Bueno, a mí me encanta la cocina, pero no sé hacer nada en la cocina. Okay. Los resultados de la cocina son buenos. ¿Y te imaginas hacer una receta que tengas todo, no? Pero que de repente falte un ingrediente. ¿Cómo creen que saldría esa receta? ¿Será lo mismo? A ver, Nara, tú que eres la más experta de todos nosotros. Bueno, yo creo, ya me ha pasado, ¿no? Me faltaba uno de los ingredientes y en realidad era el principal. Bueno, era el chocolate. Postre de chocolate, sin chocolate. Y traté de inventarme otra cosa, ¿no? Para reemplazarlo y no, es que no sale. Cuando la receta te pide los ingredientes, tienes que tener los ingredientes, ¿no? Si no... Correcto. Hemos visto en esta pequeña conversación que hemos tenido, ¿no? Lo importante de los ingredientes y las cosas para tener una buena receta al final, ¿no? Yo les hago una pregunta. ¿Será que un cristiano que dice ser cristiano y que no tiene obras, que no se preocupa por las personas de su alrededor, ¿no? Por sus vecinos, por sus familiares, por su prójimo, ¿será que es un cristiano completo con todo el sabor? Es interesante, ¿no? La pregunta. Pero vamos a la Biblia y, amigo, te invito a buscar la palabra de Dios, a introducirnos al tema número 5 de esta semana. Jesús llega a la comunidad. Y justamente empezamos con un tema, la declaración de misión de Jesús. ¿Qué quiere decir esto, Nara? ¿Cuál es la misión que Jesús mismo declaró? Bueno, la misión que Jesús da es específicamente a nosotros, ¿no? Que nosotros lo amemos y también reflejemos ese amor a otras personas, a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Muy bien, y la pregunta aquí que iniciábamos al principio, ¿no? La vamos a ver más adelante también. Pero ¿quién es el prójimo, pastor? ¿Quién es nuestro prójimo? Muchos hablan, pero no saben quién es el prójimo. Sin duda, Jesucristo nos explicó que nuestro prójimo es toda persona necesitada. No importa de dónde venga, no importa su origen, no importa su estatus, su cultura. Simplemente importa que él esté necesitado y que nosotros podamos ayudarle. Qué interesante, ¿no? O sea, Walter, el prójimo, tú tienes muchos cerca, ¿no? Creo que nuestro prójimo, nuestro vecino, nuestro amigo, en todo tiempo estamos rodeados de personas que podemos enseñar. Si no hablamos, digamos, directamente con la palabra del Señor, es enseñarles que somos cristianos mediante nuestro propio testimonio. Muy bien. Y comienza la lección de esta semana justamente viendo a Jesús predicando, ¿no es cierto, pastor? Uh-huh. Y él hace referencia en realidad al libro de Isaías, ¿no? Capítulo 61, versos 1 y 2, pero corta en cierta parte. ¿Qué es lo que decía y cuál era el mensaje? ¿Cuál era su llamado, su prédica en ese momento? Él abrió el libro de Isaías porque lo invitaron a leer la palabra de Dios en la sinagoga y él mencionaba que Dios lo había ungido para llevar sanidad, para abrir la puerta de las celdas de la cárcel, para quitar la angustia, para sanar a las personas. Dios lo había ungido para esa misión. Y entonces él iba a continuar el verso y se quedó. Si uno lee en Isaías 61:2, él iba a hablar un poquito de los ejércitos que el Mesías iba a liderar, pero evidentemente Jesús se paró ahí porque quería dar toda la idea de que él venía con un sentido positivo. Segundo, él venía con el deseo de ayudar al necesitado, de levantar al caído, de perdonar al pecador, pero no a liderar ejércitos. No venía como aquel Mesías que ellos imaginaban, sino venía como el Salvador del ser humano. Qué bueno, ¿no? Qué interesante este pasaje bíblico que justamente se encuentra en Lucas cuando Jesús hace esto, ¿no? Pero quisiera que ustedes me ayuden, si lo tiene ahí, pastor, leamos tal vez el libro de Isaías, el capítulo 61, versos 1 y 2, hasta donde usted dice, para que veamos lo que Jesús justamente decía de sí mismo, ¿no? Y de la profecía que se estaba cumpliendo en aquel momento. Si lo tiene, o lo tienes tú, Nara. Isaías 61, versos 1 y 2. Dice así: El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Qué interesante, ¿no? Justamente lo que usted decía, pastor, ¿no? Cristo vino a este mundo con un propósito, ¿no? Aparte de la salvación, de restaurar muchas cosas, ¿no? En busca de los oprimidos, de los que sufren, los que tienen necesidades, etcétera, etcétera. Y obviamente, si nosotros nos decimos ser cristianos, debemos seguir ese ejemplo, ¿o no es verdad? Bueno, es muy bonito ver, ¿no?, que Dios trata de presentarse al mismo como un Dios de amor, ¿no? Y lo muestra en su Hijo Jesús, ¿no? Él quiere mostrarse, es lleno de humildad. Él viene a este mundo y no a buscar a las personas que ya tienen cosas, sino a las personas que están necesitadas, ¿no? A los que necesitan amor, a los que necesitan salvación, ¿no? Todos necesitamos salvación. Entonces, Jesús viene acá y presenta esta lectura de Isaías y hay una razón muy importante, ¿no? Como ya estamos hablando, ¿por qué para justo en ese momento, ¿no? Correcto. ¿Por qué para justo en ese momento, pastor? Ya nos dijo antes, pero... Exacto. Por favor. Justamente porque él no quería dar una doble idea de su propósito. En Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces él quería que ese sentido sea bien entendido. Y no el otro, ¿no? Al que ya estaban acostumbrados ellos. Correcto. Amigo, con seguridad que has escuchado esta frase, ama a tu prójimo. Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo en este momento con el prójimo que está a tu alrededor? Te voy a mostrar que en la Biblia, en el siguiente bloque, hay muchas actitudes que tú y yo podemos tomar al respecto. Estamos en Código Abierto y estamos en la lección número 5. Amigos, ahora queremos hablar de un tema muy especial, ¿no? Que justamente uno de los versículos se encuentra en Lucas capítulo 10, 27. En realidad, capítulo 10 nos habla de una parábola, ¿no?, que Jesús cuenta, la parábola del buen samaritano, que algunos ya la conocen. ¿Qué lecciones y qué reflexiones podemos sacar de esta parábola que Jesús cuenta? ¿A quiénes estaba dirigido y por qué? Walter. Muestra muchas escenas en las cuales hay personas que solamente miramos y no actuamos. Hay otras personas que en vez ni tratamos de ver, solamente desviamos la mirada y pasamos de recto. Pero también hay personas que sí se dignan a levantar y a cubrir la necesidad de los demás. Entonces el Señor nos dio ese tipo de ejemplo para que cada uno de nosotros pensemos y digamos cuál de ellos soy. Muy bien. ¿Puedes contar un poquito de qué se trata esta parábola? Jesús, es la forma en que Jesús cuenta, ¿no? A través de una parábola. Y dice que había un hombre que estaba yendo de Jerusalén hacia Jericó. Estaba caminando y mientras caminaba vienen unos ladrones, lo asaltan, le quitan todo lo que tiene y lo dejan en el piso herido, ¿no? En medio camino. Y se van y lo dejan allí casi muriendo. Entonces dice que en ese momento, un tiempo después, pasa un sacerdote. Y el sacerdote se asusta y dice, estoy tan ocupado con mis cosas, con las cosas de Dios, ¿no? Que Dios salve a este pobre hombre, que yo tengo que ir a hacer la obra de Dios. Entonces se va. Y después pasa un levita y al ver a este hombre, también reacciona de una forma diferente, muy, muy, muy triste, ¿no? Porque lo mira el hombre y en vez de ayudarlo, dice, yo no puedo hacer nada por este hombre, que venga otra persona y que lo salve, porque yo estoy muy ocupado. Y se va también, ¿no? Pero después pasa otra persona, esta persona era samaritana, este hombre, y lo ve a este hombre herido y se pone en su lugar, ¿no? Y dice, ¿qué pasa si a mí me hubiera pasado esto, ¿no? Entonces lo ve al hombre malherido, lo recoge, le limpia las heridas y dice, yo lo voy a llevar a un lugar donde lo puedan cuidar, ¿no? Y lo lleva a un lugar y hace que lo cuiden, que lo alimenten, ¿no? Y paga por eso y paga todo por lo demás, él, ¿no? Sí. Interesante, ¿no? Las actitudes, entonces, pastor, ¿quién sería nuestro prójimo en esta historia? ¿Cuáles son las actitudes que normalmente nosotros tomamos? Es interesante que en la época la gente creía que prójimo eran los más cercanos, o sea, los de mi familia. Próximo. Mi prójimo, y claro, en portugués es eso, ¿no? Próximo, es justamente el prójimo. Y ahí está la razón por la cual estos hombres pensaron, no me ha ocurrido a mí, entonces no tengo por qué quedarme aquí a ayudar a un extraño. Entonces, la actitud de Jesús ante este hombre que conocía muy bien la palabra es, abre los ojos, tu prójimo no es el círculo más pequeño que está a tu alrededor, sino es toda la humanidad, y ellos están reclamando por ti, desean tu ayuda. Correcto, ¿no? Y ahí está la actitud de nosotros ahora, ¿no? Que podemos tomar la del levita, la del sacerdote, o hacer la obra que hizo este samaritano, ¿no? Es interesante. Alguna vez en los años 70, un par de psicólogos en la Universidad de Princeton hicieron un experimento con estudiantes de teología, ¿no? Y les dijeron, ustedes tienen que ir desde la universidad hasta la ciudad más cercana, ¿no? A llevar un mensaje muy especial, pero tienen que ir a pie. Y fueron como 100 personas, ¿no? Y a propósito, en medio del camino había una persona que estaba echada en el suelo. Dice que de los 100 estudiantes de teología, ¿no? Apenas 10 se acercaron a preguntarle qué le pasó y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué nosotros como seres humanos a veces somos muy teóricos y tampoco prácticos? ¿Por qué esas actitudes que tenemos todavía aún, Walter? Yo creo que, mira, la consecuencia del pecado ha hecho que la humanidad se degenere a tal grado de que uno ya tiene que cuidar su vida. Libremente, como humanos, no podemos ir a acudir a alguien que no conocemos, porque no sabemos si él es un asaltante y por tu buena voluntad eres una víctima. ¿Qué ocurre también? Que pasa, y eso es a diario. Entonces, uno se pone entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Entonces, cuando nos ponemos a pensar en el papel que tuvo el samaritano, él lo acudió, él no le importó, ¿verdad? Es así como el Señor se representa por mediante él, pero humanamente, ¿cómo podemos actuar? ¿En qué lugar estamos? Porque no nos olvidemos que el peligro está en todos lados también. Correcto, ¿no? Y justamente hay un pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 5 y 13, muy conocido, ¿no? Donde nos dice que nosotros somos la sal de esta tierra, ¿no? ¿Y para qué sirve la sal? Al inicio veíamos las recetas, ¿no? ¿Te imaginas cocinar algo y sin sal? ¿No? Con seguridad la receta no va a salir nada rica, ¿no? Pero aquí nos dice Dios que nosotros tenemos que ser esa sal. ¿Qué significa esto, pastor? El simbolismo de la sal es muy interesante, ¿no? Estaba leyendo, la sal, cuando uno la ingiere así, limpiamente, no nos gusta. Usted puede ingerir un gramito así y después ya no quiere más. Pero cuando usted lo coloca en medio de una ensalada o de los arroces o de cualquier otro alimento, ahí sí cobra sentido. Se torna sabroso el alimento, todo se hace más agradable. Entonces, ¿cuál es el papel de la sal en representación a la humanidad? Que los cristianos deberían estar mezclados en medio de la humanidad para poder proveerles de sabor, de una calidad de vida, de un estilo de vida a las personas y ayudarles a encontrar el rumbo hacia Jesús. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar acerca de la sal? Bueno, la lección dice algo muy interesante. ¿De qué sirve la sal si se queda en el salero, ¿no? La sal es para ponerla a la comida, ¿no? Entonces, podríamos comparar que la sal, que somos nosotros, el salero es la iglesia. ¿De qué sirve que nosotros nos quedemos en la iglesia, aprendamos, ¿no? Si nosotros no salimos al mundo y le damos ese sabor que necesita, ¿no? Qué buena aplicación, ¿no es cierto? Porque justamente la lección de todo este trimestre lleva por título el papel de la iglesia, donde dice, en la comunidad, no es dentro de la iglesia. O sea, Dios nos ha llamado para hacer un trabajo hacia afuera, ¿no? pasar de la inacción a la acción, ¿no? Y eso es algo que es muy importante. ¿Qué cosas prácticas podríamos hacer, Walter, para mostrar y reflejar ese amor de Dios para las personas que están a nuestro alrededor? Es algo muy sencillo. Mira, en la iglesia adventista nosotros tenemos Dorcas, tenemos el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Menor, y en muchas actividades que se realiza dentro de la iglesia involucra a la comunidad. Muy recientemente bien. Antes que continúes, tal vez, pastor, ¿qué significan esos ministerios para algunas personas que no conocen? Siguiendo el ejemplo de Dorcas, que aparece en la Biblia, era una persona caritativa, ¿no? Cuidaba de los pobres, daba alimentos, ropas. Después habló del Ministerio de la Mujer. Es un grupo que involucra a las damas de la iglesia para hacer actividades sociales y espirituales, también con la comunidad. Correcto. Entonces, el de los menores también habló, ¿no? Usted. Así que los menores son nuestros niños de la iglesia, que no por ser niños no los vamos a involucrar en la actividad de ser representantes de Dios. Ellos también aprenden del amor, ellos también tienen una experiencia con Jesús, y eso lo llevan hacia la comunidad. Muy bien, es decir, la iglesia tiene muchos departamentos para un grupo especial, por edades, por género, etcétera, etcétera, que tienen trabajo muy bien dirigido para hacer, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera. Ahora sí, Walter, ¿cuál es ese trabajo que nos comentabas? Te decía que recientemente tuvimos una actividad en la congregación, hicimos feria de salud, en la cual la realizamos en un colegio, toda la atención fue gratuita, invitamos odontólogos, médicos y demás. Entonces, cuando las personas veían la tanta magnitud de gente que se acercaba al colegio, entonces, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hay eso? ¿Quién organizó? Entonces, es ahí donde nosotros podemos interactuar y cumplir el mandamiento que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es ahí donde nosotros también demostramos lo que un prójimo puede hacer. Muy bien. Y también esta parte de la Biblia nos dice que la sal puede perder ese sabor, ¿no? Y después no sirve para nada, sino para ser echada, ¿no? ¿Cuál es el peligro del cristiano inactivo, Narita? Bueno, así como la sal, ¿no? El problema es cuando nosotros dejamos de un lado lo que es práctico y nos dedicamos totalmente a lo que es teórico, ¿no? Un cristiano teórico que en realidad ya no es cristiano, ¿no? Porque escucha, le gustan las cosas, pero al momento de hacer las cosas no está allí, ¿no? Entonces, un cristiano verdadero es tanto teórico como práctico, y en ese momento es cuando se entra la acción, no solo para beneficio de nosotros, sino beneficiando a la comunidad, ¿no? A través de nuestros dones, de nuestros talentos, de esos talentos que Dios nos ha dado. Buenísimo, y justamente el siguiente tema habla acerca del trabajo del agricultor, ¿no? Uh-huh. Y lo que involucra todo esto que se encuentra en Juan capítulo 4, versos 35 al 38, ¿no? Pastor, ¿qué es lo que nos quiere enseñar con esta parte, la lección de esta semana? Nosotros tenemos que tomar el ejemplo del agricultor. ¿Por qué? Porque nuestro amado maestro nos indicó que siguiendo los pasos del agricultor podremos hacer una tarea amplia de evangelizar. Y evangelizar simplemente es llevar las buenas nuevas a la mayoría de las personas de este planeta. ¿Y qué ejemplos nos da el agricultor? Él prepara el terreno, él coloca la semilla, él coloca los ingredientes que necesita ese terreno. Después, por ejemplo, podría ser agua, abonos, en fin. Y cultiva una plantita. Después de que esa planta crece, él toma los frutos. A diferencia de muchas personas que creen que evangelizar es simplemente abrir un micrófono en una esquina de una plaza y que todo mundo ahí se convierte, eso no es verdad. Lo que nos está enseñando aquí es que debemos hacer un trabajo previo, y después de haber pasado todos aquellos pasos que hace el agricultor, finalmente dar los mensajes oportunos desde la Sagrada Escritura para las personas. Buenísimo. Justamente el tema, el título de esta semana es Jesús llega a la comunidad, ¿no es cierto? No está hablando de Jesús llega a la iglesia. Sí llega a la iglesia, pero su propósito es llegar más allá, a la comunidad, a las personas que están afuera. ¿Qué otras cosas más podemos sacar lecciones de esta parte de nuestro estudio, Walter? Acotando a lo del pastor, muy aparte de lo que él dijo, que debemos regar y plantar y ver el terreno y demás, también señala que nosotros debemos, el agricultor debe luchar contra las plagas. Tener después de todo el proceso de haber hecho, tiene la alegría de cosechar el producto después de un arduo trabajo. Y ahora el producto tiene que ser mantenido, tiene que ser cuidado. Correcto, ¿no? Es verdad, estamos viendo inclusive la parábola ahí de cómo esa persona, ¿no?, cuando vio a alguien que estaba lastimado, golpeado, dio de su dinero, de sus recursos, lo llevó para que lo cuidasen, lo alimentasen, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta persona estuvo restaurada, ¿no? Y el propósito de la iglesia justamente creo que es ese, ¿no? Ver y que hay mucha necesidad alrededor y hacer ese trabajo, ¿no?, sin escatimar recursos económicos, tiempo, etcétera, etcétera, para que esa persona conozca a Cristo en primer lugar. ¿No es cierto, Narita? ¿Qué lecciones podemos sacar de esto y qué mensaje les darías a los jóvenes que te están escuchando, que a veces están inactivos o dicen no tengo dones ni talentos? ¿Cómo puedo hacer esta obra? Bueno, hay algo muy cierto. Con respecto a los jóvenes, muchas veces no nos damos cuenta que tenemos grandes talentos, ¿no? Que Dios nos ha dado dones. Entonces, cuando uno llega a la iglesia, ¿no?, la iglesia tiene tantos ministerios y tantas formas de trabajar que uno de alguna manera se da cuenta que encaja con uno, ¿no? Entonces, uno tiene que entrar a la vida activa y uno tiene esos talentos, Dios nos ha dado. Entonces, nosotros podemos servir a las personas, no con algo que yo no sepa, ¿no? Por ejemplo, yo no sé nada de medicina y soy malísima para esas cosas, ¿no? Jamás podría ayudar en ese tipo de cosas. Pero sé que hay otras personas que lo hacen, ¿no? Porque es su don. Entonces, es así como Dios nos ha creado. Cada uno puede poner su granito de arena para que otras personas puedan, como dijiste tú, restaurarse, ¿no? Buenísimo. Y en tu caso, ¿qué les dirías a esos jóvenes, Walter, que a veces se sienten, no tengo dones ni talentos, o solamente sé hacer esto? ¿Qué les dirías? Todos tenemos un cierto don, un cierto talento. Donde menciona aquí, dice que la sal puede perder el sabor, también señala que nosotros podemos hacer las cosas, pero no lo hacemos con amor, lo hacemos por obligación. Ahí también se pierde la sal pierde el sabor. Entonces, a los jóvenes animo a que cada uno puede descubrir el don, el talento que el Señor le dio, porque no nos olvidemos que también el Señor, lo que Dios da, Dios también puede quitar si no es usado en favor de Él. Muy bien. Alguna vez un joven me preguntaba y me decía, mira, yo soy malísimo para todo. Lo único que yo sé hacer es facebookear, ¿no? Ah, sí, soy buenísimo. ¿Ustedes creen que el Facebook, las redes sociales, puede utilizar para predicar y llegar a otras personas, pastor? Sin duda alguna. Hoy en día es el vehículo por el cual muchas personas en un instante son capaces de ver un mensaje, leer, escuchar un mensaje. Y yo creo que deberíamos aprovechar ese vehículo para poder transmitir nuestra experiencia. Porque el don que le ha dado Dios a todos los que han sido ingresados al reino a través del bautismo, a través de la conversión, es de la testificación. Dios solicita que usted, que yo, seamos personas que testimoniemos. Y a veces uno dice, uy, él tiene que aprenderse 10 versículos para dar un testimonio. No es verdad. Es simplemente decir, ¿qué hizo Dios por mí? ¿Cómo es que él me ayudó? ¿De qué manera resolvió mi problema? Eso es testimoniar. ¿Y un joven lo puede hacer? Sí, por escrito, con sus propias palabras, o simplemente demostrando en su vida diaria. Qué bueno, ¿no? Saber que todos tenemos dones y talentos para hacer. A ver, en el caso tuyo, Narita, que te gusta hacer tan ricos postres, ¿cómo harías con eso un evangelismo? Bueno, la verdad es que no, incluso con la comida uno puede dar testimonio, porque la comida puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Depende cómo la utilicemos, ¿no? Por ejemplo, hay comida que nos hace mucho daño, pero si nosotros, por ejemplo, en la iglesia da cursos de salud y da cursos de cocina, ¿no es cierto?, con ingredientes saludables. Entonces, esa es una forma tan linda de evangelizar, digamos, a las mujeres les gustaría mucho eso, ¿no? Entonces, es una interesante forma de llegar a las personas. Buenísimo. Amigos, estamos viendo un tema muy especial, cómo llegar a las personas de una manera práctica. Pero una vez que alcanzamos a esas personas, ¿qué tenemos que hacer con ellas? La respuesta en el último bloque, enseguida retornamos. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. La misión y el ministerio de Jesús presentan el Evangelio como algo más que la predicación. Jesús nos mostró que predicar el Evangelio implica también amor y compasión por los pobres, los hambrientos, los enfermos, los afligidos y los presos. En este trimestre veremos el Evangelio eterno y el impacto de la Iglesia en las comunidades. Recuerda también que está disponible el libro Esperanza Viva en la página web libro.esperanzaweb.com. Descarga este material y disfruta de su contenido. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos en Código Abierto y estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Ahí vamos a la pausa con una pregunta. Una vez que llegamos a las personas, después de sembrar el Evangelio, hacerla crecer, cosechamos, ¿qué debemos hacer ahora cuando esa persona está ahí, pastor? Bueno, la persona que llega a los pies de Jesús llega como un bebé. ¿Y cómo tratamos a un bebé? Estoy seguro que ninguno de nosotros lanzaría un bebé a caminar. Obviamente, el bebé necesita aprender desde lo básico hasta que pueda llegar a caminar. En cuestión de alimentación, necesita continuar bebiendo leche. La Sagrada Escritura es una leche, pero también él necesita después comer cosas sólidas. Y también la Palabra de Dios provee de alimento sólido. Así que nosotros en la Iglesia tenemos la práctica de llevar a las personas, poco a poco, a conocimientos más profundos y a una relación más íntima con Jesús. A su vez, a testificar de cómo Dios ha transformado su vida. Qué bueno, ¿no? Saber que cuando las personas vienen a la iglesia van a encontrar un ambiente adecuado también para su crecimiento espiritual y físico, ¿no? Que es importante. ¿Y qué tiene que ver en todo lo que estamos hablando con este término, plantación de iglesias? ¿A qué le suena, Walter? ¿Qué quiere decir este término para ti, plantación de iglesias? Plantación de iglesias para mí es crear nuevos grupos, nuevas personas, salir del vínculo grande al que estamos acostumbrados, porque es la única forma de que podamos alcanzar a todos y mostrar lo que realmente el Señor quiere que les mostremos. Buenísimo, muy buen concepto. ¿Y Narita, para ti? Bueno, plantar iglesias es seguir creciendo, ¿no? Nosotros vamos rescatando, ¿no? Más personas vienen para Cristo, vienen a Cristo, y esas personas hablan de Cristo también a otras personas, y esas personas hacen que vengan otras. Entonces, la iglesia va creciendo. Entonces, es por eso que la iglesia necesita plantar nuevas, ¿no? Nuevas iglesias, para que podamos seguir hablando de Cristo. Muy bien. Y, pastor, ¿cuál sería la mejor forma de plantar iglesias en este caso? Bien, leí un comentario de un pastor que fue enviado a predicar a una zona nueva y lamentablemente no le dieron suficiente presupuesto. Entonces, ¿él qué hizo? Dice que fue a la calle principal donde había muchos transeúntes y comenzó a hablarles y a involucrarlos en actividades sociales. Muy poco después consiguió un lugar junto a un templo donde había un ambiente para dar una ayuda a la comunidad. Estoy imaginando que él habrá traído profesionales que se dieron así voluntariamente a un servicio, asesorando en la parte teológica, asesorando en psicología, en salud, y de ahí él extracta una idea y dice, ¿Sabe? Para comenzar una nueva iglesia es bueno comenzar con un ministerio. O sea, colocar en actividad una tarea social, algo que beneficie inmediatamente a la persona y después llevarla hacia Dios. Qué bueno, ¿no? ¿Y será que nosotros somos llamados cristianos y somos cristianos para plantar iglesias? ¿Ese será el propósito? ¿O es más allá, un mensaje, ¿no? A veces muchos pueden pensar, no, ellos quieren abrir una iglesia aquí. Creo que esa es la consecuencia, más que el propósito y el objetivo. El objetivo es salvar a la persona y obviamente después proporcionarle un lugar adecuado para que se congregue y siga creciendo, tanto física como espiritual. ¿Estoy en lo correcto, pastor? Claro, y también hay que colocar una advertencia. Hay algunos grupos de personas que erigen templos con sentidos negociables o sentidos de negocio, ¿no? Yo hago mi templo, contrato a un grupo de personas que cantan y hago que las personas depositen sus dineros para beneficio mío. Entonces, ese tipo de evangelismo en realidad es un evangelismo que no es bíblico. El evangelismo bíblico es aquel que provee a las personas de un camino directo hacia Dios, para que Dios trate nuestro corazón, para que Dios nos transforme. Entonces, ese es un evangelismo bíblico. Buenísimo. Y justamente lo que dice Mateo capítulo 12, verso 30, no sé si lo tienen por ahí, Nara, ¿puedes leerlo, por favor? Dice así, 12:30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Qué interesante, ¿no? Puede parecer hasta muy fuerte este versículo, pero es una simple verdad. Y nosotros, si nos decimos ser cristianos, tenemos, al principio de la lección, estudiábamos una declaración de misión. O sea, hay un mandato de Dios para que nosotros hagamos algo, ¿no? Y en ese sentido tenemos que hacer, porque si no hacemos, estamos desparramando. Al no hacer nada, estamos yendo en contra de esa misión. ¿No es cierto, Narita? Una responsabilidad grande como cristiano. Aquí la Biblia es muy, muy clara, ¿no? Muy directa. Dice, o frío o caliente. O estás con Cristo o estás con el diablo, ¿no? No hay un intermedio. Algunas veces pareciera que estamos en un intermedio. Eso significa que no estamos con Cristo, ¿no? Es así. Entonces aquí ya nos está dando, ¿no? O estamos ayudándole en la obra o estamos contra él. Muy bien. Pastor, quería decir algo. Sí, es exactamente eso. Porque la persona que solamente se alimenta, yendo a los cultos, recibiendo mensajes, y nunca da ese mensaje a otras personas, al final, ¿qué ocurre con alguien que solamente come? Se va a morir de exceso de comida. Algunos pueden decir, no, se está fortaleciendo. Pero, ¿quién se fortalece solo comiendo? Tenemos que hacer algún ejercicio, ¿verdad? Para poder sentirnos fuertes. Y este ejercicio de dar a conocer a otros solidifica nuestra salvación. Así lo dice Romanos. Dice que si no testificamos que Jesús es nuestro Señor, entonces el cielo también se nos pone distante. Entonces debemos hacer eso. Buenísimo, pastor. Walter, hemos hablado de varios temas, plantación de iglesias, cómo debemos actuar, pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a ti de la lección y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Son dos cosas importantes que van direccionadas a un solo objetivo. Dice que nosotros somos la sal del mundo y también dice que nosotros somos la luz del mundo. Y en la vida de Pablo, ¿qué es lo que hacía Pablo? Iba al mundo, pero no se comportaba como el mundo. Él iba al mundo para hacer la luz ahí. Iba a la comunidad y él hablaba con la gente. No es que yo soy cristiano y no me junto con él y escogemos. No, no es así. Podemos tener una diversidad y variedad de amigos y amistades. Todos son nuestros prójimos. Entonces, debemos ir y hacernos amigos de ellos para que ellos nos conozcan y enlacemos una amistad. Ah, entonces él va a decir, él es cristiano y vive mejor. Entonces, va a ser poco lo que yo pueda hablar, sino mi medio de vida, tan solo dándome a conocer por este medio, creo que podía ser mucho más. Muy bien, el tema del servicio, ¿no es cierto? A las personas que están a nuestro alrededor, lo que tú decías, ¿no? Enlazar amistades, todo lo demás, pero mostrar tal vez una actitud diferente, ¿no? preocupándonos por sus necesidades y ayudándolos cuando sea posible, como el buen samaritano. Ahora, ¿qué te llamó la atención de la lección que hemos estudiado el día de hoy? La verdad me gusta mucho porque se destaca directamente que nosotros podemos servir a la comunidad de diferentes formas y podemos hacerlo a través de los ministerios que tiene la iglesia, ¿no es cierto? Diferentes ministerios de familia, el ministerio de salud, ¿no? Hay tantos ministerios por los cuales nosotros podemos llegar a esas personas que necesitan de la salvación, la restauración física, mental y espiritual, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esta lección. Qué bueno, ¿no? Saber que Jesús llegó a la comunidad, que ese es el título de la lección, y que nos da varios consejos, varios tips, para que nosotros, como parte de una iglesia, no seamos pues una iglesia inactiva, que estemos ahí simplemente todo para nosotros. Más al contrario, ¿no? Ser una iglesia totalmente activa, salir a la comunidad, pero con un mensaje claro y de esperanza. Pastor, ahora sí, el tiempo es de usted. Se está terminando nuestro programa y necesitamos que usted haga una conclusión general de todo esto y una invitación para los amigos que están al otro lado de la pantalla. Okay. Veíamos en la Sagrada Escritura que Jesús nos enseñó a quién es nuestro prójimo. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos abierto los ojos justamente ahora. ¿Por qué? Porque pensábamos que mi prójimo es mi mamá, mi hermano, mi pariente más cercano. Pero mi prójimo es todo aquel que está a mi alrededor y que necesita especialmente de Dios. Y hoy yo también he descubierto que yo soy capaz de ser una luz para las personas. Yo soy capaz de ser sal para las personas. Y quiero decir algo más. También me gustaría ser como el fermento que es colocado dentro de una masa y a partir de ahí comienza a influenciar. Yo te digo, querido amigo, si tú no te involucras dentro de la masa que es de este mundo, tú no podrás influenciar. Dentro de la iglesia, en las cuatro paredes, no serás ninguna influencia. Pero si sales, si te inscribes a un curso de oratoria, de cocina, de lo que fuere, allí tendrás la oportunidad de influenciar a las personas para el bien, para el amor, para la esperanza, para que se preparen para la venida de Jesús. Así que esta invitación te dejo para que hoy puedas tomar esa actitud de ir y buscar a las personas que también necesitan de Dios. Amigo, ¿cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esa vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí y no hice bien. El camino he creído ver con claridad, cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. Y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que en tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Hey, yeah. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podrá ayudar sobre el mar a caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu padre aquí estará. Tu padre te amará. Después de esa parte maravillosa que hemos tenido, donde hemos sentido de una manera muy especial, muy cercana, el toque de Dios, yo quiero invitarte para que nos acompañes en este momento. Vamos a hablar con Dios y con seguridad también va a ser un momento muy importante donde tú estás. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Amado Dios que estás en el cielo, agradecido, Señor, porque a través de tu palabra hemos entendido tu bonito plan de diseminar la salvación para toda la humanidad. Gracias, Padre. Ahora te rogamos, Señor, que nos prepares a cada uno, junto a nuestros amigos que están ahora observando este programa, para que podamos ser luces, para que podamos ser sal donde vayamos. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final del estudio de la lección de esta semana, la número 5, que titulaba Jesús llega a la comunidad. Nuestro siguiente estudio, vamos a ver a Jesús que da un paso más allá. Jesús se mezclaba con las personas. Desde ya una invitación especial. Querido Walter, gracias por ser parte del Código Abierto. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por la invitación. Narita, de la misma manera, Dios te bendiga mucho. Gracias. Pastor, gracias por ser parte del Código Abierto. Lo esperamos muy pronto. Sí, muchas gracias por la invitación. Amigos, ustedes que son tan importantes para nuestro programa, gracias por ser parte del Código Abierto. Dios los bendiga y nos encontramos en una próxima edición. Chao.